Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a esta nueva temporada de Diabolus y Música. Estamos iniciando la emisión número 175 que corresponde al día viernes 3 de febrero del año 2023. Bienvenidos a Diabolus y Música nuevamente porque hace un tiempito que no estábamos saliendo al aire, estábamos en boxes. Reparando todas las cuestiones técnicas de los motores y aquí estamos descansando, nuevamente. Descansando, eso era el resumen de estaba con la cabeza absolutamente en una nube volando por ahí sin ganas de hacer absolutamente nada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Tus vacas? ¿Tus vacas? Las vacas, las vaquitas son ajenas. ¿Y tu descanso? Mi descanso perfecto, fue lo mejor que me pasó en bastante tiempo, lo necesitaba, hacía como creo que 6 o 7 años que no me tomaba unas vacaciones, así que todo muy familiar, todo pero de 10 y nada, no tuve más que volver a esta puta ciudad para quedar hecho pelota de vuelta. Bueno. Pero ya habrá visto que estoy inflamado, todo sí, doblado, sí, todo roto. Lo peor de todo es que tenés un bruto chichón, tenés como un golpazo y toda la cuestión, y lo grave es que no te acuerdes cuándo te lo pegaste. Ese es el tema, en el brazo, ¿y eso o sea, que dejé al lado de la mano. Es gravísimo, te estoy diciendo que por ahí es la edad, Richard, que viste que no vienen solos los años, así uno no, se va volviendo. Si va a ser así, estamos en problema. ¿Vos decís? Claro. ¿Vos decís? Señor operador, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien. Bienvenido. Gracias, bienvenido de vuelta. Claro, ¿no? Bienvenido. Yo la verdad que sí, me tomé como Nico, repito, se tomó un año sabático, yo me tomé un mes sabático. Buenísimo. En enero la verdad que no hice nada, no hice, digamos, sí, bueno, trabajé muy poco, por suerte, y estoy entrando en fade. Voy entrando de a poquito. Claro. ¿No te pasa que vas como que podés, tenés que entrar en ese ritmo y como que querés hacer todo junto y decís, no puedo acordarme, no puedo hilar tres cosas juntas? Yo me fui a pasar, fin de, les cuento si quieren, ¿no? Me fui a pasar fin de año a Entre Ríos con la familia, con mis suegros, todos la pasamos buenísimo, hasta el 6 de enero. Vine el 6 de enero y no le dije a nadie que había vuelto. Nadie supo que yo había vuelto, y las cosas de trabajo las hacía remota. Sí, estás de vacaciones. Sí, estoy de vacaciones. Sí, claro. Y después nos fuimos el 22, nos fuimos a San Marcos Sierra, que es una ciudad, un pueblo en Córdoba, cerca del Uritorco. Muy muy hippie, muy a la que te criaste, muy que no, sí, la verdad que hermoso. Hay otra gente. ahora lo buscamos. Porque Ricardo está buscando el YouTube. Señor operador, usted dijo Uritorco y, claro. pasan cosas raras. En el canal de YouTube de cuestión Mixtape. Que me conecté con la naturaleza, no me tuve que cambiar, no tenías que ponerte lindo para ir al centro, había centro, básicamente no había centro. Había tres restaurantes, todo, la verdad que dentro de todo económico, porque no habían que gastar. Lo bueno es que no habían que gastar. Claro. Es al río, a la casa, de la casa al río, y bueno, y ahí le estuvimos pasando y volví ayer. Recién ayer volví con las energías renovadas. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo entonces? ¿Un mes? Me tomé un mes. Bueno. Hacía mil años que no me tomaba un mes, que un mes no podía decir nada, no. Es que es una cuestión de adaptación. Cuando te vas de vacaciones una semana, o ponele que 15 días, y cuando te estás empezando a adaptar, te tenés que pegar la vuelta y te querés matar. Y después cuando llegas acá te toman otros 15 días adaptarte al ritmo. Entonces en definitiva perdiste un mes, no hiciste un carajo, no descansaste una miércoles. Por eso tenía razón, yo había que volver en marzo. Claro, totalmente. Yo la verdad que lo hago con placer. Yo la radio lo hago con gusto, así que debo reconocer que a pesar de que me costó en los últimos tiempos no estar acá, porque al contrario, es como que, viste, entras por esa puerta, te sentás y el mundo es otro, y yo me divierto mucho y la paso muy bien haciendo Diabolus. La verdad que el trajín de venir y el fin de semana, o sea, que es el último día de la semana, es como que me costaba. Y en este mes me faltó Diabolus. Me faltaron las reseñas, me faltó escuchar música, es como que te abandonas y decís, no lo tengo que hacer y te falta, ¿viste? Me faltó la adrenalina, claro. Dije, no, vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Bien, nosotros estamos, aquel que está sintonizando o entró a la página de mixtiradio.com.ar, hizo clic ahí para escuchar. O si te bajaste la aplicación del Play Store de Mixtape y estás escuchando a través del celular, también tenés la opción de ver el canal de YouTube de Mixtape y ahí podés ver la emisión en directo, con muy buena calidad de audio, ves nuestras monstruosas caras y aparte hay un chat de comunicación y tenés también un número de WhatsApp. Si estás en el exterior tenés que marcar el 54 911-2479-2288, 911-2479-2288, mensajes de WhatsApp, también a través del fanpage de Facebook te podés comunicar, Diabolus y Música. Hoy, por ejemplo, hace dos días o tres estábamos anunciando en redes que volvíamos, ya se comunicaron un par de bandas que quieren... hay una banda en particular que me mandó el material y bueno, vamos a chequearlo y quizás el próximo programa lo presentemos y así vamos a ir retomando de a poco, presentando el material que nos mandan las bandas. Sí, me pasó lo mismo con las publicaciones de que porque venía bastante ausente, reitero, no me tomé vacaciones solamente de Diabolus, no entré ni siquiera al Facebook, literalmente fue así, ni al Instagram ni nada, limpié la cabeza y hoy, esta semana como que retomé y arrancaron, che, si tienen un espacio, así que chicos, nos vamos comunicando. Hay un montón igual de material, pareciera que en enero explotó. El más mail. Allá de que arranca el año 2023 y empiezan las nuevas ediciones, mes de febrero, marzo son los meses que eligen los sellos discográficos para sacar las producciones, pero ya hay adelantos, hay singles adelantos, hay videos y demás. Hay material nuevo editado también de bandas. Vamos a ir pasando lo que nos llame la atención, lo que nos guste o nos parezca interesante, como por ejemplo la banda con la que vamos a abrir hoy, que es Holy Moses, la leyenda alemana del thrash. que desde 1981 tienen voces y grooves a Sabina Klassen. Sigue adelante esta banda y saca un nuevo trabajo en estudios. El thrash metal siempre fue su sonido, y teniendo el pico creativo en trabajos como Finishes with the Dogs de 1987 y The New Machine of Liechtenstein de 1989. En 1994 se separaron y regresaron en el 2000, para alegría de todos los thrash ones. Pero solo Sabina lleva adelante el combo Teutón, solo Sabina está en la de la formación original, incluso ella ingresó un año después de formada la banda, porque la banda es de 1980. Cinco trabajos tienen registrados en los años 2000, de los cuales, nos dice Sabina, sigue siendo thrash metal de primer nivel, de ritmo rápido y poderoso, caótico a veces, pero con un toque moderno y guitarras y baterías increíblemente multifacéticas. Ahora acaba de salir un single del próximo trabajo. El tema es Invisible Queen, que está va a estar incluido en el álbum que va a salir el 14 de abril del 2023. A ver. We'll be right back. Seques Fehérvár o Alba Regia es una ciudad y condado urbano en Hungría Central, a unos 65 kilómetros al suroeste de Budapest, lugar donde surge en 1998 Gutet, esto que estábamos escuchando, que ya estaban en actividad desde el 96, pero con el nombre de Genocidio. El nuevo nombre lo toman de una letra de Cannibal Corpse, 4 álbumes editados, donde demuestran ser de la mejor manera para los fanáticos de esta dirección musical, y en particular bandas como Origin, Hate Eternal, Mass Infection, Internal Suffering, etc. Lo que suena, o lo que estábamos escuchando, fue editado por el sello español Xtreme, fundado por Dave Rotten a partir de las cenizas de Repulse Records, que operó entre el 94 y el 2002, y antes fundó Drowned Production, que operó entre el 90 y el 94. Pero eso quizás sea para otra charla de otro programa. El nuevo trabajo de esta brigada húngara de tecno brutal death metal, Gutet, se llama A Path to Ruin. También vale la pena mencionar que la portada del álbum fue realizada por el notorio Tony Coyle. La fecha de lanzamiento del EP A Path to Ruin está fijada para el 18 de febrero. El EP estará disponible en CD y en todas las plataformas digitales. Vamos con el adelanto de este trabajo, esta casa embrujada, This Haunted House. De febrero de 1981, hace 42 años, vio la luz el segundo trabajo en estudios de Iron Maiden, Killers. Este trabajo ayudó a la banda a consolidarse como una de las líderes de la nueva ola del heavy metal británico, la New Wave of British Heavy Metal. Este disco supuso un antes y un después en la trayectoria de Iron Maiden. que debido al éxito que tuvo, dio un nuevo impulso a la banda para ponerse al frente de esta ya famosa corriente musical novel, y no tan novel porque ya llevaba como 10 años por lo menos, o un poquito menos, pero ya estaba encaminada esta corriente musical. Así que vamos a ir ilustrando los bloques con música de Iron Maiden, del álbum Killers, discazo, que particularmente lo gasté, creo que tiene un surco, bueno, tiene un surco por lado, ¿no? Importante. El disco. Importante. Eso sí, pero un claro. surco grande, grande, porque era ponerlo lado A, lado B, lado A, lado B. Y nunca me voy a olvidar. Eso, esos rituales que teníamos, no, no, no, ya parezco una vieja. No me voy a olvidar jamás que en esa época vivía con mis tíos en San Martín y levantaba la persiana de la habitación del dormitorio de mi tío, apuntaba los bafles hacia afuera a la calle, claro. ponía el disco y me iba a sentar a la vereda a escucharlo. Claro. Para que lo escuche todo el barrio. Y creo que a la cuarta o quinta pasada venía mi tía y me decía, ¿no te cansaste ya de escuchar esto? Claro, porque les pasa, no. les pasaba como nos pasa a nosotros cuando pasás por algún lugar y escuchan reggaetón y dices, la reputísima madre, mátense. Viejo, ¿qué onda? Pasa mucho en, la, claro. en las ciudades costeras que sí. tiran el parlante en el medio de la playa. Voy a menear, ay Dios mío. Joder, a ver, está sí, todo sí, bien sí. Y después me siento, te repito, me claro, siento una vieja cachota claro, porque decís, a ver si bajan la música. A ver si bajan la música, la No, claro. bueno, nada, entonces como no me quiero sentir así, digo, aflojando. Es la dicotomía que yo tengo, digo, claro. Bueno, no me quiero sentir. ¿Qué pasaría si yo pongo, si yo pongo de culata el auto y les pongo claro. un disco entero de Nirvana, a ver si se la banca? Claro, por eso ese sistema de sonido que vale más que el parlante, vale más que todo el auto. Como no lo voy a hacer porque no soy viejo todavía. Todavía, bueno, en la Costanera Sur, los fines de semana, ya hace unos años, te lo comenté, el día de mi cumpleaños que estábamos allá, tomaron como la postura de, bueno, porque era un quilombo, vos claro. ibas a la noche y había un auto al lado del otro y aparte no se escuchan, viste que no, los pibes... No, o sea, es una competencia. Escuchan, es una competencia a ver quién pone música más fuerte y pasa la gana y te dice, flaco, bajá la música. Y de hecho hay algunas playas, creo que en Santa Clara y toda la historia, donde dijeron, che, loco, vinieron claro. a descansar. En Córdoba. En Córdoba. Sí. Nada, stop con los parlantitos, está todo bien, calzate el auricular, escuchá la música claro. vos solo, dejá descansar al resto. Y no me parece mal. Tendría que existir una especie de superhéroe onda Terminator con una escopeta recortada que claro. encuentra esos parlantes. Los destroza. Claro, no nos claro. hubiera gustado que suceda, nos suceda a nosotros. No, no, obviamente que no, porque Iron Maiden y vos pasabas el disco de un después lado y del otro. Una imagen de una secuencia que viví allá a principios de los 80 en la estación de Belgrano, Belgrano R, esperando el tren, sería el 84-85, había un hard rocker escuchando AC/DC a todo volumen con un grabador doble casetera. Claro. Escuchando AC/DC y viene el policía y le dijo, baje la música por favor señor, y tuvo que bajar la música, porque en esa época todavía... ahí tenían el palito a mansa idea. El palito a mansa idea, che, eso es música satánica, es música, claro, ¿viste? Claro, cuando claro. Aparte no hay expresión más condenatoria que esa, es satánico. Claro. Dijo, ¿qué es satánico? Y bueno, nada, satánico no es debate, sinónimo sí, del mal. Está bien, y hoy el reggaetón es satánico, por eso cuando nos veo criticando, y eso es una autocrítica, claro, claro, el palito claro. para nosotros, para la comu. Me siento viejo yo. Che, viejo, el reggaetón, flaco, vos no te acordás cuando tenías 18 años y te rompían las pelotas porque iba con el pelo largo y ibas escuchando, qué sé yo, B8, Kiss, lo que se te cante, y te jodían, y te miraban así, y te discriminaban para el orto, no aprendimos nada. Pero sí, bajando un poco la música. Bueno, hoy arrancamos con un puntinazo derecho al arco con Holy Moses. Este tema que presentamos en el inicio lo podés encontrar en redes con un video a partir del día de hoy justamente. Así que es un súper estreno. Y bueno, después lo de Gutted fue en esta semana que salió este adelanto del álbum. Tremenda banda estos muchachos y se las traen, así que se lo podemos dedicar a Marcelo Farfán que está escuchando y nos envió un mensaje a través del chat del canal de YouTube de Mixtape Radio. Sí, sí. Gracias Marcelo por estar ahí. Este tema porque también nos está viendo por el chat y también sí, nos escribe es una ves cosa de ver loco. nuestras caras monstruosas, claro. Frases célebres de Ricardo González, sí, así es. Deberíamos hacer, Pablo, un libro de frases célebres sí. de Richard, sí, eso hay que inaugurarlo, este año lo vamos a hacer, prometo. Sigamos con la ciclotimia musical. Sigamos. Bueno, en este caso voy a arrancar yo con una banda, obviamente metal progresivo, que encontré hace unos días, de las que no encontré mucha reseña, pero sí voy a hablar muy poquito. Es una banda formada en el 2003 llamada Third Eyes, Tercer Ojo. Si bien lanzó su primer álbum en el 2010, tardó 12 años para seguir con el segundo álbum que sacaron ahora hace muy poquito, si no me equivoco, el 27 de enero, tiene unos días nomás, es muy fresquito. Es una banda originaria de Dinamarca, reitero, arrancaron en el 2003, pero los tipos recién largaron lo primero en el 2010. Tienen un demo en el 2005 llamado como ellos, Theorize, 2010 Recipe for Disaster. Y en el 2023, lo que sacaron ahora, de lo que vamos a escuchar algo, sacaron el álbum Vengeance Fulfilled. Los integrantes de esta banda son Andreas Schumann en el bajo, Martin Damgaard en la batería, Michael Bodin en la guitarra, así como Jonas Hansen, y quien canta es el señor Thiago Massetti. Y los voy a dejar escuchando de esta banda el tema que creo que un poco abre o nos muestra bastante bien quiénes son, que se llama At the Break of Dawn. Just a fragment in the shattered, hopeless world. Ash and death of fools in the world dark and cold. In a rain of madness, you're convinced you wear the crown. Well, you're just a jester. Yeah. cuando sale este nuevo trabajo de Iron Maiden, Killers, el álbum donde entra Adrian Smith sustituyendo a Dennis Stratton a la banda. Además, este trabajo es el último de Paul Di'Anno junto a los británicos, dejando el grupo debido a sus problemillas con el alcohol y las drogas, que sigue teniendo hasta el día de hoy. Claro. Y bueno, y después viene The Number of the Beast con Don Bruce. Y bueno, la historia continúa, pero esto es álbum fundacional, fundamental. Álbum, no sé, denominalo como quieras, pero es de lo mejor que existe en música heavy metal. Sí, igual, viste que los fans de Iron Maiden son medios especiales, porque está el Tim Dickinson, el Tim Di'Anno. No, pero acá medio, eso no tiene nada que ver. Es medio raro, claro, pero esa es tu apreciación. Es como que hay como como siempre. Pero pará, Dickinson tiene 42 discos grabados y sí, Paul Di'Anno solo dos. O sea, sí, pero no hay importa. Comparación. Hay gente que lo banca, hay gente que dice, sí, bueno, son dos cosas distintas, qué sé yo. Pecho frío. Nada, sí. Bueno, ponele. Ponele. O sea, yo sé que. Por eso te quiero, porque como no hay vuelta atrás, ¿entendés? No. Es una o la otra, claro, y te bancás la que venga y está todo bien. Bueno, en este caso voy a continuar con otra de las bandas que encontré, y le quiero agradecer a la gente de Curtain Call Records, que siempre nos envía un montón de material y tenemos colgado un montón de bandas que nos han hecho llegar, y en este caso para el día de hoy elegí una banda eslovena llamada School 8, cuya música es bastante especial, tiene riff pesados, una mezcla de rock, de hard, de metal, post-grunge con un toque moderno. Es bastante difícil de clasificarla. Digamos que son cuatro tipos que caminan una línea entre el rock y el metal. El grupo, con sus miembros actuales, firmó su primer contrato discográfico y cambió el nombre recién en 2020. Los chicos tuvieron después que dedicar atención a sus otras tareas y nada, no pudieron seguir mucho más afianzando la banda, así que medio como que quedó ahí en stand-by. Lanzaron el primer single, Engine of Doom, en abril del 2020. Little Miss Perfect en octubre y la canción Your Final Act en enero del 2021. Esta banda está integrada por RKK en la voz, así como suena con esas siglas, Johnny en la guitarra, Nick en el bajo y Clement en la batería. Vamos a escuchar este primer trabajo que les da nombre, porque en realidad me pareció que es la canción que más reflejaba lo que ellos quieren o pretenden hacer, que es justamente esa, Engine of Doom. Of the day. They are recognize you're living from the day. You don't need any food, no. You're full from life that you were made. They are in a night of broken mirrors. You are blinded by the edge of fall. Eso fue entonces School 8. School 8, así se pronuncia en realidad. School de calavera. School 8, School de calavera con el número 8, no es que tiene la palabra 8. Y reitero, es una banda que nos ha traído el sello Curtain Call Records, siempre nos envían material y tienen la particularidad de no enviarnos material, o sea, nos envían bandas que no son de metal solamente, tienen un amplio registro, tenemos hard rock, tenemos hard rock y alternativo, metal, metal progresivo, pasamos bastantes bandas de esta de este sello, pero porque a mí me gusta la diversidad que tiene. Por suerte traje un hisopo gigante con el que vamos a limpiarnos. Se lo he oído. Bueno. Vamos a hablar ahora de algo que ya se está gestando, se estuvo gestando hace un par de meses y ya va tomando forma. Se llama Legion of Doom, que es el supergrupo de Metal Doom con miembros actuales y anteriores de la banda The Skull, Trouble, Saint Vitus, Corrosion of Conformity, Pentagram y más. Esto ya está, ya tomó forma y te hacen una pregunta. ¿Alguna vez has querido escuchar todo el heavy en un solo lugar, desde sus orígenes en adelante? Después del fallecimiento prematuro de Eric Warner, vocalista de Trouble y de The Skull, uno de los cantantes y compositores más notables y estimados del doom metal, el bajista y líder de la banda de The Skull, Ron Olsner, reflexionó largo y tendido sobre si sería posible continuar. 9 meses y mucho examen de conciencia después, nació una idea. Olser recuerda: decidí que quería honrar la memoria de Eric tocando canciones que él creó. Quería que su espíritu se haga eterno a través de sus palabras y melodías. Y también quiero tocar canciones de los catálogos de todos los involucrados. Junto al guitarrista Lothar Keller, de la banda The Skull, Sacred Down, el baterista Henry Vázquez, también de The Skull, Saint Vitus, Blood of the Sun, Holzer decidió comunicarse con su viejo camarada, el vocalista Carl Aschel, quien cantó en Corrosion of Conformity, Blind, Lead Foot, Lie Heavy, así como el vocalista Scott Riggins de Saint Vitus y el maestro general del riff, el guitarrista Victor Griffin, Death Row, Pentagram, Place of School. Y así Legion of Doom ha llegado a existir con una alineación estelar de los más prestigiosos testaferros del Doom, aquí para compartir su última y pesada verdad, llevando el género de lo conocido a territorios desconocidos. Keller comenta: continuar con The Skull en algún tipo de forma parece ser lo correcto. Legion of Doom es una forma perfecta de seguir llevando el Doom Metal a los fans. Hay nueva música por terminar y es importante para nosotros seguir adelante y sacarla para hacer que todos la escuchen. Esto va a ser un monstruo, agrega Vázquez. Siempre he gravitado hacia la música más pesada, he estado involucrado en su elaboración durante más de 4 décadas, reflexiona Hagel. Cuando Ron me pidió que me uniera a él para continuar con la tradición del Doom Metal de la que era parte y que estableció primero con Trouble y luego con The Skull, solo había un camino a seguir. Ha sido un gran honor cantar las palabras y las melodías de Eric Warner y tengo muchas ganas de interpretar canciones del enorme legado que todos los miembros de Legion of Doom. Es una gran combinación de experiencias y linaje con todos los involucrados, dice Griffin, aunque prefiero evitar las exageraciones. Independientemente, va a ser pesado. Ron se me acercó y me preguntó si estaría interesado en participar, primero en un homenaje a Eric Warner, que era un gran amigo mío, y luego en una aventura musical. Recuerda Riggers, ambos llegamos a la conclusión de que no habíamos terminado con el metal. ¿Cómo podíamos decir que no? Carl, a quien respeto y admiro, agregando su voz increíble a este conjunto. Victor Griffin, mi querido amigo y compañero de banda Henry, el gran Lothar Keller y Ron, a quien conozco desde siempre. Esta aventura va a ser divertida. Espero trabajar con estos caballeros. Osner concluye: todos somos veteranos experimentados en el negocio de la música y preferimos dejar que nuestra música hable. Y nuestra música va a hablar en voz alta y todos los fans y bandas somos familia. Combinados, todos somos Legion of Doom. Legion of Doom hará su debut en el Legion of Metal Fest en Chicago este junio, antes de viajar a Europa para una actuación en el Hellfest en Francia, con más fechas en vivo, que se anunciarán en las próximas semanas. Por ahora, lo que está cerrado ya es la fecha en Chicago, Illinois, y la del Hellfest. Legion of Doom, Ron Holzner en bajo, Lothar Keller en guitarra, Henry Vázquez batería, Carl Hagel en voz, Scott Riggers en voz y Victor Griffin en guitarra. Con el vocalista Eric Warner y el bajista Rock Holzner, ex integrante de la leyenda del metal Trouble, forman la banda The Skull, que crean un Doom clásico en la vena de Black Sabbath, con una visión de metal con tintes psicodélicos. El segundo álbum del respetado grupo The Endless Road Turns Dark se beneficia enormemente de pedigrí y la experiencia de los miembros de la banda y lleva el auténtico metal de la vieja escuela a lugares más pesados y aterradores, alimentado por riffs corpulentos, grooves metálicos y un golpe aplastante de batería. Etéreo y maravillosamente malhumorado con un corazón de heavy metal latiendo en su centro, el disco ofrece un doom metal definitivo, lleno de construcciones poderosas y un rango dinámico fascinante. ¿Creen que todas estas palabras son así como: ay, mirá qué lindo lo que está diciendo? Ahora vas a ver. The Endless Road Turns Dark suena como una extensión natural del trabajo ejemplar del músico Eric Warner durante sus más de 20 años con Trouble, y la consolidó con The Skull. Lamentablemente ya no está más entre los vivos, pero él fue parte de la realeza del doom metal moderno. The Skull, The Endless Road Turns Dark, publicado el 7 de septiembre de 2018, escuchamos el tema que da nombre a este trabajo, The Endless Road Turns Dark. Diabolus in Musica. Esto de Skult realmente es una banda que continúa el legado de Trouble. Si bien esto es más pesado, Trouble en la última etapa con Eric no era tan Sabbath, por decirlo de alguna manera, por denominarlo de alguna manera. Pero The Skult dejó dos discos increíbles. Y lamentablemente, bueno, ya no está más entre nosotros, pero ojalá que de Legion of Doom, ese combo que tienen pensado salir a hacer covers, en algún momento concluya con un álbum y sea glorioso, que no dudo de que hagan algo mal esto o malo estos muchachos. No estos tienen muchachotes, pinta, claro, tienen un camino increíble. Que ya tiene 40 años en la escena. Claro. Totalmente. Seguimos escuchando los temas que forman parte del álbum Killer de Iron Maiden, segundo trabajo de Iron Maiden. Y bueno, lo que podemos escuchar en esa época, ese famoso mix que había de heavy con algunos tintes punk, porque era lo que se escuchaba, por más que Steve Harris reniegue del punk. Es innegable que, y él compuso la mayoría de los temas, creo que casi todos menos dos. Claro. Harris, déjate de joder. La música seguía las bases del heavy metal clásico, pero le añaden la agresividad del punk. Quizás salió de manera natural, me parece, ¿no? Siempre recordamos a lo que era Motorhead en esa época. Claro. Y bueno, gracias a todo eso, después se hizo una bola de nieve que no se pudo detener nunca más. Y para alegría de nuestros corazones. Bueno, voy a continuar. En realidad ahora primero les voy a hablar de la fecha. Es una banda que a mí me gusta mucho. Me decías vos, Richard, pasamos, sí, pasamos Mirat porque me gusta. Es una banda que me gusta un montón. Vos te reolvidaste, no, sí, pasamos, claro que sí. Y de hecho no voy a repetir el mismo tema que pasamos, porque me gusta mucho ese álbum de Mirat. Así pero que... antes de que sigas, y respecto a los futuros conciertos que van a haber, vamos a ir hablando y desmenuzando de a poco, sí, sí, la avalancha de fechas y conciertos. Sí, porque aparte traen un montón de polémicas atrás, cambios de fechas, cambios de lugares, cambios de integrantes, cambios de bandas, enroque de cosas. Tenemos bastante tela para hablar, si se quiere, desde lo que podemos opinar nosotros como consumidores del heavy metal, qué sé yo, campo VIP visual, viejo. Claro, o sea, viste, en abril tenés que prácticamente sacar un crédito para ver, y no te va a alcanzar los 10 años que siguen para pagar la cantidad de bandas que vienen, y eso también es una realidad, y tenés que elegir, hoy tenés que elegir. Antes por ahí decías, bueno, en abril voy a ver esta, de estos dos o tres recitales. Esta vez vienen todas en abril, viejo, todas. Pareciera que en mayo ya se acabó la cosa, ¿viste? Pero no, bueno. No se acabó. No, y no se acabó un carajo, siguen viniendo y todavía hay un montón de confirmaciones por dar, así que sí, vamos a ir charlando en los programas que siguen de todo esto, porque hay mucho, mucho para cortar. En este caso vamos a contar que los chicos de Mirat se están presentando en una fecha que está reprogramada, porque estaba pactada para el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Para fines, sí, del año pasado, mediante el sello Icarus, obviamente por cuestiones de agenda tuvieron que reprogramar. Se están presentando el 29 de abril en el Teatrito, y se suman a estos chicos los muchachos de Renacer, de Presto Vivace, y nuestros amigos de Guerra Santa, que es la banda de Marino y del señor Coral. Obviamente que los vamos a ir, pero les voy a contar un poquito que Mirat es una banda de metal progresivo originada en Túnez. conversó con versiones adolescentes con una banda armada en el 2001 por Malek Ben Arbia, quien en ese momento tenía 13 años. Sus integrantes se fueron se fueron integrando, valga la redundancia, muy de a poquito. Ha actuado en múltiples festivales, a pesar de que acá no es una banda muy conocida. Ha acompañado a los Symphony X, a los System of the Down, que también son colegas de ellos de esta parte del mundo, a Mastodon. La banda está etiquetada como una especie de metal oriental, si se quiere. Tiene tintes, y por eso me gusta, porque tiene tintes muy arabescos mezclado con heavy metal, pero no al estilo de System of a Down potente, sino mucho mucho más suaves, con melodías mucho más simples. Los integrantes de esta banda son, como bien antes dije, Annie Joni en el bajo, Malek Ben Arbia en las guitarras, Saer Sorjati en la voz y Morgan Vertet en la batería. Tienen una discografía bastante amplia que yo no voy a leer, pueden encontrarla en las redes. Tienen en el 2000, el 2007, 2010, 2011, 2016, 2019, han sacado largas duraciones. En el medio de esos tienen algunos sencillos y algunos demos, pero en este caso yo elegí un tema de una placa que a mí me gusta muchísimo. Vamos con Confession. Diablo sin música. Esta banda Mirat, que acaba de presentar Doña Alejandra. Yo. Así se escucha mejor. Yo. Se va a estar presentando el día 29 de abril en el Teatrito, uh-huh. en una fecha producida por el sello Icarus Music. Las bandas de apertura, Renacer, Presto Vivace, y se agregó, Guerra Santa. Fecha reprogramada, Guerra Santa. Exactamente. Y publicaron hace un día, a través de sus redes, Icarus Music, que un comunicado de la embajada argentina en Túnez, hicieron un post con una foto donde están los Mirat y el cónsul argentino allá en su país, y comenta: encantado de haber recibido con el cónsul Rossi San Martino el grupo Mirat. Se les invita a tocar su música en Buenos Aires, donde tienen muchos fans, el uh-huh. próximo mes de abril. Así que con esto le están dando un poquito más de cobertura y publicidad a lo que va a ser esa presentación en el Teatrito. Así es. Creo que este año arrancó en punta Icarus Music con los conciertos internacionales, porque en enero fue la fecha de Ethereum. Sí. Y este domingo se va a estar presentando Camelot y Rhapsody. Así es. También en el Teatrito. Y bueno, después tenemos la fecha de Mirat, y después vienen Nile y viene Death Hammer, una banda noruega. Todas esas fechas son producción de Icarus Music. La de Death Hammer, los noruegos, es una coproducción con Metal Command Records. Esto es posta, porque estuve en los previos de los arreglos de esa fecha y me enteré hace un año. Yo sabía que Death Hammer iba a estar tocando en Sudamérica. Lo que no estaba cerrado era lugar y demás, y etcétera, etcétera. Ya está cerrada la fecha. Y también tenemos la fecha de Skullfist, que se van a estar presentando también acá en Argentina. Y los soportes van a ser nuestros amigos de Metal Crucifier, la banda esta peruana que nosotros siempre promocionamos, que es una banda muy buena. Metal Crucifier se embarca en el Bringer of Death Over South America Tour, que arrancó arranca el 14 de febrero en Medellín, Colombia, el 15 en Bogotá, el 17 en Santiago de Chile, el 18 en Buenos Aires, Argentina, el 19 en Rosario, Argentina, el 20 en Santa Fe, el 24 y el 25 respectivamente, son fechas en Lima y en Arequipa, Perú. De esa manera cierran el The Bringer of Death. Yo sé que hay una fecha más acá en Argentina, pero no lo puedo decir porque claro. Es secreto. Claro. Y tenemos también la, ya que estamos, lo mencionamos, Disgrace of Terror, Disgrace and Terror, la ajá. banda brasileña va a estar tocando acá en Buenos Aires. Y bueno, gentilmente nos invitó a participar de la promoción de esta fecha nuestro amigo Luis. La banda, los brasileros ya están tocando en Curicó, Chile. Hoy en Santiago, mañana en Concepción, el día 10 en la isla Chiloé, y después cruzan a Argentina. Van a estar tocando el 17 en Jujuy, el 18 en Salta, el 19 en Santiago del Estero, el 24 en Catamarca, el 25 en Córdoba, el 26 en Rosario, el 1 de marzo en Neuquén, el 3 de marzo en Buenos Aires, y de ahí cruzan a Montevideo y van a estar tocando el 5 en San Pablo para cerrar el Casa Nefanda Tour 2023. Después vamos a hacer una presentación de esta banda, quizás con algún audio de los integrantes, con algo más de música. Y bueno, hay muchísimo material para promocionar. para promocionar de onda del que nosotros disfrutamos, como lo que te estamos presentando ahora, porque hay muchísimos más conciertos de los cuales ni siquiera nos van a responder un mail la gente de prensa de esos conciertos, así que yo creo que ni hablaremos de esas productoras y ni de esas bandas. Sí, bueno, es la misma historia de siempre, en realidad. Compremos la entrada, claro, y vayamos a ver el show. Hay bandas que muy gentilmente se mueven, porque por ahí no tienen la manera de hacer o una buena gacetilla ahora, pero vos sabés que se ocupan, te llaman, van, te invitan. Sí, pero son las bandas pinches. Sí, bueno, pero de última ¿es la nada. Realidad? Sí. Pongámosle nombre y apellido. Hay bandas que por ahí no tienen tanta repercusión, que la vienen peleando, pero vos sabés que mínimamente se mueven, publican, se ocupan. Hay bandas que tienen un poquito de repercusión y automáticamente no te contestan un solo mail y vos decís, flaco, te estoy queriendo difundir el material. Sí, y aparte ya aviso. Pero bueno, eso es así. Aquellas bandas que tengan prensas que se creen más grandes que las bandas mismas. Olvídate. No se gasten en mandarme algo de nada porque... Olvídate. Me mandan los WhatsApp y me dicen, hola, soy Josecito Pirulo y yo manejo estas bandas, ¿tenés algún día para hacer una entrevista? Para, flaco, andá, tomate un café a la esquina. Sí, qué sé yo. Esperame sentado. A mí, yo soy bastante políticamente correcta con estas cosas, pero hay cosas que me rompen soberanamente las pelotas. Literalmente, no sé si se pueden decir malas palabras acá. No se puede, pero... No se podía, pero todo el año pasado la dijimos. Como somos políticamente incorrectos. Ok, listo. Sí, complicada la cosa. Pero bueno, hay un montón. Igual les quiero comentar que toda esta información que Ricardo acaba de dar, nosotros las vamos a ir subiendo a nuestras redes y a nuestros espacios. Nuestra colaboradora, compañera y parte del equipo Diabolos y Música, la señora Sandra Luca, es quien hace esta compilación de fechas. Obviamente ya está mucho más tiempo que yo con las redes y se ocupa de manera mucho más prolija. Sí, pero no mandó ni un puto mensaje, Perdón, yo estoy hablando con ella, así que... Ah, no tiene nada que hablar con vos. No, bueno, pero se está comunicando con uno de los integrantes de Diabolos. Si quiere que su información se difunda acá. Empieces a pelear ahora acá. Hay un botón que acá se llama delete. Olvídate, Sandrita, nada, sigo con lo que estaba diciendo para que todo el mundo se entere. Sandra sube un compilado de fechas de todos los meses y va subiendo todos los flyers que encuentra, va haciendo difusión no solamente en la página de Sandra Luca Prensa y Difusión, sino también en los otros programas en los que está, en su página personal, obviamente quien aquí les habla le comparte todas esas cosas y pueden encontrar muy fresquita y muy al día. Pregúntenle, ¿tienen alguna duda sobre alguna fecha? Llámenla a Sandrita, que ella tiene la data concreta. Alguien que difundimos nada más que porque nos gusta y no porque lo necesite. Paul Gilbert, el guitarrista, anuncia un álbum tributo sorpresa a Ronnie James Dio y lanzó una versión de Holy Diver como sencillo, anticipo de ese trabajo. El álbum Dio de Gilbert, que cubre las eras Rainbow, Black Sabbath y solista del difunto vocalista, serán 12 pistas y se lanzará el 7 de abril. Paul Gilbert ha anunciado que este tributo a Ronnie James Dio será para honrar el legado del difunto grande del heavy metal, cubriendo múltiples épocas de las carreras legendarias de Dio, desde sus primeros días en Rainbow, Black Sabbath y hasta su trabajo en solitario, en el transcurso de 12 pistas. The Dio Album llegará el 7 de abril a través de Mascot Label Group, un álbum tributo de Dio a través de las manos de Gilbert. Es una gran sorpresa, dado que el propio crisol de estilos de fusión de Gilbert, tanto con sus grupos Mr. Big, Razor X, como su propio material en solitario, es un contraste drástico con la música que Dio defendió y es recordado. Habiendo dicho esto, la versatilidad y la capacidad de Gilbert para adaptarse a cualquier entorno musical está en una liga propia, por lo que no hay duda de que su tributo a Dio será metal sin parar, a toda velocidad y solos contundentes en memoria del difunto vocalista. Para probar este punto, Gilbert también ha compartido el sencillo principal del disco, una fascinante versión de Holy Diver, que se extrae del álbum de estudio debut de Dio, del mismo nombre, de 1983. El concepto de un álbum tributo a Dio, según Gilbert, nació después de una experiencia increíblemente menor, pero memorable. Mientras conducía, vio una gorra de béisbol con la palabra Dio impresa en la frente. Aparentemente, presenciar dicha gorra hizo que su corazón comenzara a latir más rápido en un momento de alegría inesperada y sin adulterar. Después del viaje, Gilbert decidió armar un álbum completo de pistas de Dio que pudiera capturar la misma energía y emoción. Aunque sabía que la tarea sería especialmente complicada, dadas las dificultades que enfrentaría al intentarlo, para traducir la voz imponente de Dio a una guitarra instrumental. ¿Por qué? Porque los temas son instrumentales. Dichas traducciones se llevaron a cabo mediante la disección de las melodías de Dio, frase por frase, línea por línea, en un intento por aprovechar fielmente la energía y la emoción de las pistas originales. De hecho, el desafío de aprovechar la idiosincrasia y los matices de Dio resultó tan exigente que obligó a Gilbert a desaprender parte de la precisión técnica afilada que se exige, y obligó a Gilbert a usar su técnica más comúnmente como su forma de tocar. Tocar todos estos riffs de metal como Stand Up and Shout, Neon Nine, Kill the King, me dio escalofríos, reflexionó Gilbert. Las partes de guitarras de Dizzy Blackmore, Tony Iommi, Vivian Campbell me pusieron la piel de gallina. Los solos de guitarra de estas canciones venían gritando desde la cima de las montañas distantes. Richard, Tony y Vivian establecieron un estándar asombrosamente alto. En cuanto a las pistas que aparecerán en The Dio Album, las inclusiones notables incluyen la canción principal del álbum en solitario de Dio de 1984, The Last in Line, Lady Evil, Country Girl de Black Sabbath, Kill the King de Rainbow. Señoras y señores, el single adelanto de Paul Gilbert homenajeando a Ronnie James Dio, Holy Diver, y por favor, Paul Gilbert, deja de drogarte. Bueno, y vamos ahora a escuchar otra banda de metal progresivo, solo porque se me cante y porque me gusta el estilo, aunque mi compañero no y me proteste. Sí, y eso que elegí un tema más corto. Pablo, vos estás de testigo. El tema que a mí me gustaba... Yo fui testigo, sí. El hasta tema que a mí me gustaba, 11 minutos, y el tipo me miró con cara de, olvídate. Así que quiero que lo sepan, me reprime. Pero no importa, voy a pasar un montón de progresivos. En este caso voy con un proyecto bastante particular, porque esta banda está compuesta por una sola persona, que en realidad hace como Arjen Lucassen, arma un proyecto gigantesco sobre un concepto de ciencia ficción ambientado y bastante, bastante complejo, y toda la historia es metal progresivo, ambient, atmosférico, una cosa así bastante loca, y llama músicos para que interpreten diferentes cosas o diferentes cantantes, qué sé yo. Viene así la cosa. En este caso hablamos de Moonscape, que es una banda que arrancó en el 2015. La banda está formada por el señor Harvard Lunde, ni más ni menos, creo que lo conocen, a final de febrero del 2015, y sacó recién su primer álbum, Entity, en el otoño del 2017. Esto tiene una sola pista de 40 minutos inspirada en el clásico Age of Sanity del 86, Crimson. Ese tema sí lo podríamos pasar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vos decís que sí? Sí, claro, totalmente. Porque te gusta a vos, totalmente, pero no, bueno, nada. Tengo un montón de cosas para contar, pero no los voy a aburrir con Lunde, más allá de decirles que tiene tres larga duración. El primero es Entity, que sacó en el 2017, luego es Entity Chapter 2, Echoes from the Cognitive Dystopia, que también hemos pasado acá en el año pasado, en el 2020, y ahora sacó The Continuum Synergy, que está muy bueno, al menos a mí me gustó bastante, porque tiene una mezcla de progresivo, pero tiene también una mezcla de riffs rápidos que por lo menos en lo anterior yo no la había escuchado, y acá es como mucho más potente y mucho más power o veloz, si se quiere. Así que los voy a dejar con el segundo corte de este álbum, porque el primero no me lo dejaron pasar. Así que vamos a escuchar A Rendez Vous in Time. Thank you. A principios de noviembre del 2022, este muchacho sacó dos singles. Uno de los singles es Heaven Know My Name, servía de adelanto de este álbum que sacaron en el 2023, que salió ahora. Y en esa época también sacó un segundo tema, que era una versión alternativa, que es esta que acabamos de escuchar. ¿Una cita con el tiempo? En signo de pregunta. Súper interesante la propuesta. To ride. Los miembros de Napalm Death y Brutal Truth lanzan un sencillo y un video del tema Fractured. Venomous Concept, la banda de punk formada por Shane Embury de Napalm Death y el ex vocalista de Brutal Truth, Kevin Sharp, se preparan para el lanzamiento el 24 de febrero de su nuevo álbum, The Godship Lollipop, a través de Decibel Records. Hoy dan su mayor paso hasta el momento con el lanzamiento del tercer video del disco Fractured, que presenta a Embury en la voz principal. Esto es una novedad y ocupa un lugar especial en el corazón del compositor. El llamado clip fue creado y dirigido por Andy Lefton y ya se puede ver en internet. Estaba sentado fuera del estudio de grabación en Cambridge en un día de verano pensando en esta canción, tanto en la letra como en la voz, dice Embury. Llevábamos unos meses de la pandemia y Kevin había llegado al Reino Unido para grabar su voz del álbum Venomous Concept, lo cual fue un alivio. Me senté allí preguntándome qué estaba pasando en nuestro mundo. La ficción parecía haberse fusionado con la realidad, donde todos experimentábamos tanto estrés, tanta ansiedad. No soy especial, la pandemia nos afectó a todos de una manera que aún no nos damos cuenta. La música siempre fue mi consuelo, pero durante este tiempo mi familia necesitaba que fuera fuerte y realmente no lo era. Me estaba separando y tratando de descubrir cómo recomponerme y, con suerte, dejar atrás alguna de las partes malas. Llegaron los recuerdos, mi infancia, mis padres, mi familia, mis hijos, mis amigos. Luego llegaron las palabras de Fractured. Todavía estoy reconstruyéndome, tratando de ser lo suficientemente bueno. El quinto álbum del grupo recibirá un lanzamiento exclusivo en vinilo y cassette en América del Norte a través del sello Decibel Storm, que ya se puede encargar. Ahora vamos a escuchar el tema que menciona Shane, Fractured, donde lo tenemos en voz. Y si buscan el video van a ver imágenes, incluso imágenes de él con su, la que ya es su ex esposa, y van a entender un poco la cadencia del tema, la melodía, y cierra un poco más el concepto de este tema en sí. No del álbum en sí, pero sí del tema Fractured, donde Shane Embury se hace cargo de la voz. Esto es Venomous Concept. Yeah. Bueno, cuando tengamos el full álbum, lo vamos a traer y lo vamos a pasar claro. Algunos temas más, porque Venom Concept siempre me gustó, proyecto, uno de los 15 o 20 bandas que Gene Embury encaró a la par de Napalm Death, uno de los inventores del Greencore junto con Carcass y otras bandas más, pero bueno, la influencia del dark inglés de los 80 está ahí latiendo. Sí, sí. A full. Y si hablábamos de festivales que van a venir y que nos van a dejar más pobres, tenemos por sí. Ejemplo el Master of Metal, el festival que trae a Sudamérica a grandes en todo sentido, grandes bandas como Deep Purple, Kiss sí, y Scorpion. ¿Qué sé yo? Sí. El cartel dice Master of Metal y abajo chiquito dice véalos antes que mueran. Claro, totalmente. Así que con nada. Eso fue muy cruel. Con esta cruel. Intro solamente quiero mencionar los 50 años del debut de Kiss. Por primera vez que se subían a un escenario, ¿no? Este lunes se cumplieron medio siglo. El 30 de enero de 1973 Kiss realizaba el que sería su primer show de manera oficial en el Popcorn Pub, más tarde rebautizado como Coventry, en el Queens de Nueva York. Bueno, esa noche la banda realizó dos sets y posteriormente su primer álbum Kiss nace un año después de esta presentación. Jay Simmons y Paul Stanley formaron la banda allá en el 73 y la mayoría de las canciones fueron escritas por la misma dupla antes de que llegara a Casablanca Records. Se hacían llamar Wicked Lester. El disco Kiss de 1974 llegó a vender 75.000 copias, alcanzando certificación de oro el 8 de junio de 1977, cuando llegaron a las 500.000 copias vendidas. Bueno, esto respecto a Kiss, porque ahora quería hacer otra mención de otra de las bandas de este cartel, pero vamos a escuchar un tema incluido en ese primer trabajo de Kiss, que todavía lo siguen tocando en vivo. El año pasado supuestamente era la fecha de despedida, pero tengamos en cuenta que era un concierto ya. Que venía postergado por la pandemia, bla bla bla bla bla, y nuevamente vienen a despedirse los Kiss. Y ahora bueno, los escuchamos con esta hermosa canción de ya. Su primer álbum. No jodas. We'll be right back. Te falta mugre. En 1974, cuando salía el primer álbum de Kiss, Scorpions, que también va a compartir cartel con Kiss en este festival, ya llevaba 10 años de carrera. Wow. Y estaban editando su segundo álbum, Fly to the Rainbow. Scorpions comenzó en 1964 como una banda beat. Rudolf Schenker también fue el vocalista al principio. El hermano menor de Rudolf, Michael, se unió a la banda como un guitarrista principal en 1969 a la edad de 15 años. Michael había estado tocando con Klaus Main en la banda Copernicus y ambos se unieron a Scorpions al mismo tiempo. Después del lanzamiento del álbum debut en 1972, el joven Schenker fue casado furtivamente por la banda inglesa de hard rock UFO y Scorpions se separó cuando le quitaron al guitarrista líder, un pendejo de 15-16 años. Rudolf Schenker y Klaus Main más tarde se unieron a la banda Down Road de Uli John Roth, pero el nombre se cambió a Scorpions para capitalizar el reconocimiento que el nombre tenía en la escena del hard rock en ese momento. El tema que vamos a escuchar de Scorpions es Speedy Coming, que pertenece al segundo álbum de Scorpions, pero lo vamos a escuchar en su versión live del glorioso Live Tape Tokyo, que es genial ese disco, sí, grabado sí. En vivo el 24 y 27 de abril de 1978 en el Sun Plaza Hall de Nakano, Tokio, Japón, con un estudio móvil, el Tanco Recording. Y a la vez les recomiendo a aquellos que, como yo, amamos la primera etapa de Scorpions o la vieja etapa de Scorpions, y después de que empezaron a silbar en las canciones, nos olvidamos de la banda y los volvimos a amar cuando en el 2022 sacaron el álbum Rock Believer. Por favor, vayan a escuchar ese álbum Rock Believer. Acá lo presentamos el año pasado, súper recomendadísimo. Pero bueno, un poco de nostalgia con Speed Coming en vivo. cortina que identifica el final del episodio 175. Verdaderamente está finalizando el programa, el primer programa del ciclo 2022 de esta temporada 2023, capítulo número 1 de en el orden es el 175. Y también aprovecho a saludar a Pablus, que dejó un mensaje ahí en el chat de YouTube. Gracias. Pero bueno, hay que llegar más temprano, y para eso se creó la aplicación, que la podés descargar del Play Store, y si vas en bondi, en tren o en lo que sea, vas escuchando el programa y así podés hacer comentarios, participar y demás. Gracias. Puedes llamar también, podemos charlar, o sea, Pablux, nada, eso. Gracias quieras. A los que se comunicaron y a los que no, se pueden ir a la reunión. Qué bárbaro. Antes de que terminen, quiero hacer un chivo, porque creo que ustedes comparten público. Los miércoles a las 22, de 22 a 0 horas, arrancó un nuevo programa de metal, llamado Metal Magnicida. Así que nada, sintonicen, si todavía se sintoniza la radio. Exactamente. Le quiero mandar un gran saludo a ese Corsi y felicitaciones. Y un gran aguante, un gran tipo responsable de los héroes del metal, de esos grandes festivales que a los que hemos ido a cubrir. De hecho, él se estuvo acá contándonos un poco de qué se trataba, de Metal Solidario, un gran, gran laburador de la escena, así que la mejor ese para ustedes. Arrancó esta semana, Metales Brillantes es un programa que también está sonando hace un mes, y bueno, también Frecuencia Metalera, ¿viste? El amigo Luis también. Miércoles, Diabólico Plan, Almas de Acero. Diabólico Plan todavía no está en el aire. No está todavía. Están concentrados. Es que justamente, bueno. En el psiquiátrico. Acá, no, sí, también. Jorge y Normita los martes también. Los martes Frecuencia Metalera. La semana que viene arranca un programa nuevo. Ajá. Que no tiene que ver con el metal, pero nada, si estás escuchando y tenés ganas, es un programa melómano. Se llama. Se dedica. Lo que somos nosotros. Algo así, claro, pero no del metal solamente, sino de todo el rock desde los 60 hasta los 2000. Súper interesante. Un recorrido. La música que escuchamos en nuestras casas. Exactamente. Claro, súper interesante. Así que nada, va a estar arrancando a las 6 de la tarde, los martes. Así que bueno, nada, sintonicen ahí. Y ya que estamos y está Pablo del otro lado, probablemente Pablo se sume a la familia de Mixtape Radio. Todavía no estamos expectativas. Tenemos que terminar de coordinar los abogados, ¿no? Sobre todo. Claro, mis abogados tienen que hablar con los abogados de Pavlux, pero bueno, está también pensando un programita para meter acá en Mixtape. Bueno. Tenemos que acomodar horarios. Puede ser que lea interesante, texto. Estaría muy bueno. Así que bueno, nada. La radio es sonido, audio, claro. Y nada mejor que escuchar un texto por audio. Sí. Me queda de mi infancia hasta el día de hoy. Claro. Así que bueno, dicho todos los chivos, ya los dejo cerrar entonces. Bueno, yo quería comentar que los rumores ya son ciertos, es oficial. Le vamos a dar la bienvenida a Mark López, es el nuevo vocalista de Metal Church. Ajá. Recién me acaba de llegar el mensaje, audicionaron un puñado de vocalistas, todos eran geniales, pero Mark se convirtió rápidamente en la elección clara. Tanto Dave Wayne como Mike Howe tenían una calidad única, eran increíbles. Yo pensé que nunca iban a volver a reformar la banda, pero bueno, yo vi algunos videos de donde estaba cantando antes este muchacho. Y creo que Metal Church va a dar un nuevo paso y dejar un registro en la historia de la música pesada. Les quiero dar un detalle sobre este bendito festival, el Masters of Rock, que acá estoy leyendo. Viste que en las redes vienen las cosas súper online, así te vas enterando, ¿no? Les comento que no tienen en Full Ticket ni Visa ni American, solo Master y Nativa, y te la venden en una sola cuota. Ajá. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Acaso vos pensabas pagarlo en 32 cuotas? No, yo iba a pagar así, en una cuota. Dólar Coldplay. Claro. Genial, buenísimo, Dólar Coldplay. Ok, entonces traigan una banda como Coldplay, muchachos, entonces para eso. Pero no pasa nada, no se preocupen, la vida continúa, divinos, no pasa nada. Divino. Aparte, como van a sonar fuerte, bueno, parate allá a 10 cuadras, arriesgate a que te choren y escúchalo de afuera. Y sí, yo te diría que hay que empezar. Porque aparte, Cameron, están en el parque de la ciudad, así que se puede escuchar de afuera, olvídate. Sí. Bien, como estábamos mencionando hace unos minutos nada más, hemos llegado al final del programa número 175, el primero de este nuevo ciclo 2023. En verdad, creo que hace dos días no teníamos ni claro ni qué carajo íbamos a hacer. Recién estábamos conversando, che, podríamos hacer algo, ¿no? Y bueno, sí, cambiamos la cortina, qué sé yo. Bueno, ya veremos. Tenemos que hacer como un montón arranque, de cosas. Si como, de hecho, arranque, vale, como arranque, vale. Creo que está muy bien dado el primer paso. Nos restan 12 meses más. Falta para ver qué miércoles hacemos. ¿El pan dulce ya compraron? Así no, faltan 360 días para fin de año. Placa de crónica, más o menos. La placa roja de crónica. Los conciertos, bueno, aquellos que puedan asistir, aquellos nuestros amigos, no, porque no tenemos amigos millonarios, pero aquellos que puedan asistir, después nos mandan mensajitos y nos cuentan qué tal estuvieron. A los que podríamos ir, los comentaremos acá a través de este medio. Y bien, para el cierre yo elegí un tema de Argento, esta banda de Zona Oeste que sacó un single adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. Es una banda familiar, por decirlo de alguna manera, que ya los vamos a convocar para que presenten el material nuevo, el adelanto y algunas cosas más de cómo lo fueron gestando, creando. Y realmente esta banda suena, a mí me gusta mucho, si no, no lo hubiera elegido. Obviamente. Simple. Obviamente. No le demos más vuelta a la cosa. Por mi parte, creo que no tengo más nada que decir, porque de ahora más todo lo que diga la paso a cagar. Ok, listo, no digas más nada. Entonces me voy a despedir yo. Gracias, Pablo, de ustedes. Gracias por venir y hacer el viernes un poco más feliz. Bienvenido, el primer programa. Sí. Gracias, gracias, Richard, gracias a vos. A nos vos, vemos en 7 días, pórtense bien o pórtense mal, hagan lo que quieran. Pórtense mal. Hasta el cielo.